Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre el próximo encuentro pluriregional Punilla Diversidades Mujeres Niñeces que se llevará a cabo este sábado 23 de noviembre en la Plaza de Villa Yardino. El evento convoca a mujeres, diversidades y niñeces de toda la región para fortalecer la red que nos sostiene en tiempos difíciles. Ayelén, integrante del Movimiento Plurinacional Feminista de Capilla del Monte, destacó la importancia de este espacio. Es muy necesario y muy importante volvernos a encontrar, volvernos a reunir, contar cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo se sienten nuestras cuerpas ante la crisis económica que tanto nos pega a las mujeres que somos sostén de familia, que somos familias monomarentales. Por su parte, Juli, organizadora desde la localidad de Casa Grande, resalta el carácter regional del encuentro. Empezamos siendo 5, 6, que somos de Casa Grande, de Yardino, de Capilla del Monte, y al abrir la convocatoria y el pulso y las ganas de encontrarnos y la necesidad también, se empezaron a sumar compas desde San Marcos, La Falda, Vialemacé, San Roque, Tanti, Cabalango, realmente dándole el carácter de lo regional. La jornada comenzará con talleres que abordarán temáticas actuales y urgentes para las comunidades feministas de la región. Según Ayelén, se hará una plenaria para compartir las conclusiones y por la tarde habrá una feria feminista y un cierre artístico que incluirá música y expresiones culturales. Juli agrega que el encuentro busca continuidad. Y que tenga continuidad este encuentro plurirregional. Hoy la sede es en Villa Yardino, pero bueno, la idea y el pulso es que ver si surge, que se siga sosteniendo y generando estos encuentros por todo el valle. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.